Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 en punto del mediodía. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lisde Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @cultura al día y @alba ciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Intercambio. Presidente Maduro pide impulsar relación comercial con países latinoamericanos. En todo el territorio nacional, Congreso de la Patria instalará este miércoles equipos promotores estatales. En el estado Lara será instalada comisión para impulsar el Plan Nacional de Semillas. Pueblo venezolano se movilizará este 4 de febrero en homenaje al comandante Hugo Chávez. Cultura. Titular de Cultura, Bicentenario de Zamora, será una oportunidad para descubrir la historia de Venezuela. Con la parranda de la Candelaria arranca Plan Cultural del Banco Central de Venezuela. Hasta este viernes 5 de febrero, PDVSA La Estancia recibirá propuestas para talleres formativos. Conmemoración Orquesta Simón Bolívar Fifan Jazz celebra 41 años del sistema al ritmo del jazz. Primera Bienal del Sur cerrará programación este mes con seminario sobre arte y política. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a establecer una dinámica comercial con países latinoamericanos enmarcados en los tratados del Mercado Común del Sur, Mercosur, Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA. Se ha decidido desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica, el ALBA, se está conformando una comisión económica, financiera y comercial especial para acompañar a Venezuela en la emergencia económica y darnos todo el apoyo desde el ALBA. Si es que construir un nuevo modelo económico es una tarea compleja que necesita de mucho estudio, formación, dedicación. El primer error de todos que se comete es la mentalidad rentista petrolera dependiente. Desde el Hotel Alba Caracas, donde se instaló el sistema centralizado de compras públicas, el jefe de Estado indicó la necesidad de reactivar el sucre como moneda de intercambio, acompañándola con los elementos necesarios para adaptarla a los nuevos tiempos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante este mes de febrero será instalado en su totalidad el Congreso de la Patria, el cual iniciará este miércoles con los equipos promotores estatales. Así lo informó este lunes el coordinador nacional de esta alianza, Héctor Rodríguez, también diputado del PSUV. Tenemos la segunda reunión. Semana pasada acordamos hacer un compás de escucha, de discutir con los grupos, con los colectivos, de manera tal que desde la construcción de la metodología, del cronograma de trabajo, ya pudiera ser una construcción colectiva. Hoy nos hemos organizado en 20 comisiones, comisiones de tres tipos. Las primeras, las que tienen que ver con el funcionamiento orgánico de este equipo promotor. La segunda, las que tienen que ver con los sectores y organizaciones a los cuales queremos convocar, escuchar, atender en este congreso, como juventud, mujeres, trabajadores, partidos políticos, etcétera. Y la tercera, la que tiene que ver con la construcción de los documentos. Como ustedes saben, son temas que tienen que ver con el nuevo bloque histórico, con las formas de organización, con las formas de lucha, con la construcción del discurso. Son los temas que vamos a discutir en este congreso. Rodríguez recalcó para el mes de marzo se discutirán las ideas rectoras que guíen la política venezolana de la próxima década, mientras que en abril se recogerán las conclusiones. 12:05. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, que en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, será conformado este miércoles 3 de febrero la Comisión Nacional de Semillas y Genética de Venezuela. En el marco de la emergencia económica que hemos estado atendiendo y que el compañero Nicolás Maduro ha instruido para conformar políticas, estrategias y acciones concretas para atender dicha contingencia. En esta oportunidad, el Subcomité de Soberanía Alimentaria quiere hacer un llamamiento y una invitación a todos los productores y productoras de semillas y genética del país para un gran encuentro nacional que vamos a tener el próximo día miércoles a las 9 de la mañana en la sede del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, de Barquisimeto, con la intención de, primero, la conformación de esta Comisión Nacional. Segundo, la posibilidad de hacer allí, en este encuentro, un inventario de las capacidades y producción que en la actualidad tiene nuestro país en semilla y genética nacional. Y en tercer lugar, la posibilidad de determinar los requerimientos que en este sector se tienen para el incremento de la producción de semilla y genética. Los detalles del encuentro, así como el portal web y el número de contacto para el proceso de registro, se encuentra publicado en la prensa nacional desde este martes. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con una movilización cívico-militar, será celebrado este 4 de febrero el Día de la Dignidad desde Plaza Venezuela hasta el Cuartel de la Montaña, con lo cual se le rendirá homenaje al comandante supremo Hugo Chávez. Así lo anunció el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas. Y el día 4 de febrero, Día de la Dignidad, hacer una gran movilización cívico-militar que la haríamos desde la Plaza Venezuela, en una primera parada en Paguita y una segunda parada en el Cuartel de la Montaña, donde le rendiríamos homenaje al compatriota comandante supremo Hugo Chávez. Como parte de la agenda del PSUV se encuentra en primera instancia la primera jornada del Congreso de la Patria, a efectuarse el 12 de febrero, Día de la Juventud. Asimismo, para este martes se realizará el Congreso de la Patria versión Juventud en el Palacio de Miraflores, en marco de los 17 años de la toma de posesión del comandante Chávez. 12:08. Cultura. Este lunes, en el marco de la celebración del natalicio de Ezequiel Zamora, el ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, expresó que este homenaje constituye el redescubrimiento de una historia invisibilizada en la Cuarta República. Así lo manifestó el también integrante de la comisión encargada de organizar los actos para conmemorar la fecha el 1 de febrero de 2017. Todas estas actividades rumbo al bicentenario del natalicio de Zamora es una extraordinaria oportunidad para ir develando algunos acontecimientos de la historia que nos fueron soslayados, que nos fueron negados, por lo menos a las generaciones que estudiamos en los años 90, que no conocimos a Zamora a través de la historia oficial, salvo algunos detalles que tergiversaron su vida y tergiversaron su lucha. Tenemos la posibilidad de darle a conocer a los jóvenes y a los niños las verdaderas causas que motivaron la guerra federal y las condiciones que configuraron a un líder como Ezequiel Zamora, cuyo valor extraordinario reside en la lealtad y la fidelidad a un proyecto inacabado, que fue el proyecto de la independencia impulsado por Bolívar. Asimismo, Yáñez informó que la casa natal del prócer, ubicada en Cuba, Estado Miranda, se convertirá en un epicentro para la sensibilización y la formación de un criterio real sobre la obra y vida del general del pueblo. ¿Quién fue Zamora? ¿Cuál fue su lucha? ¿Cuál fue su proyecto? ¿Qué de esa idea, qué de ese proyecto tiene vigencia para las luchas que nosotros tenemos que enfrentar hacia adelante? La idea es que las escuelas, los liceos puedan transitar por este museo y conocer a través del teatro, a través de la sensibilización por medio de las artes y de la formación de una conciencia histórica radicalmente venezolana, puedan hacerse una idea de lo que está por acontecer en el país, de lo que tenemos que seguir construyendo. El Gobierno Nacional sostendrá una agenda de actividades culturales, sociales, militares y educativas para conmemorar los 200 años del natalicio de Zamora en el 2017. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Banco Central de Venezuela organiza una programación cultural para este año que contempla 17 actividades de teatro, música y danza. Para este martes tienen preparado una parranda para celebrar el Día de la Virgen de la Candelaria. Las actividades continúan este miércoles y jueves con la presentación de los grupos Danzas Venezuela y Teatro del Canovicio. El sábado 13 del mes en curso, con motivo del carnaval, se presentará la agrupación Ritual Negro de Barlovento y el domingo 14 se dará espacio a la literatura. Las actividades artísticas programadas serán los días martes y miércoles a las 3 de la tarde, mientras que los sábados y domingos serán a las 11 de la mañana en la Plaza Juan Pedro López. Todas las jornadas son gratuitas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En su misión como multiplicador de saberes en música, danza, teatro, literatura y demás expresiones creativas, PDVSA La Estancia recibirá propuestas de talleres formativos relacionados con estas disciplinas, impartidos por profesores talleristas y cultores capacitados para la difusión de saberes. Los interesados pueden enviar su propuesta en formato digital al correo electrónico pdvsalaestanciatalleres@gmail.com. Esta convocatoria cierra el próximo viernes 5 de febrero. Para mayor información, visita el portal web www.pdvsalaestancia.com. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para el próximo 12 de febrero, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela cumple 41 años como parte del programa social y cultural basado en la enseñanza y la difusión de la música clásica, que hoy día acoge a más de 700.000 niños venezolanos. Así lo destacó Andrés Briceño, director de la orquesta Simón Bolívar Vivant Jazz, la cual ofrecerá un concierto en esta fecha conmemorativa. Quiero invitarle para nuestro concierto en BOD el día 12 de febrero, donde vamos a estar presentando un proyecto bien interesante, donde vamos a mostrar un repertorio nuevo, muy fresco, de mucha música latina, entre comillas jazz latino, de compositores como David Samuel del Caribbean Jazz Project. Y vamos a presentar una nueva generación de músicos que están entrando esta semana, pues, después de una gran audición a este hermoso proyecto. Jóvenes, niños, cantantes, violinistas, bajistas, pianistas, bateristas, trompetistas, que están incursionando pues dentro de lo que este género tan hermoso. Hay mucho deseo, hay muchas expectativas, van a haber composiciones bien interesantes, o sea que de verdad que vamos a pasarla muy bien dentro del marco de los 41 años de celebración del sistema, del cual estamos agradecidos al Estado y al sistema por darnos este apoyo durante 9 años en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, donde hemos estado trabajando. Es un proyecto que se ha convertido en proyecto piloto, pues está de más decirle que vayan a este hermoso proyecto donde van a disfrutar de muchos jóvenes talentosos. Asimismo, el público podrá disfrutar de un repertorio que incluye clásicos del jazz compuestos por Duke Ellington, Sammy Nestico, John Coltrane, entre muchos otros. La primera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia cerrará este mes con un ciclo de 34 ponencias sobre cine, fotografía, artes plásticas y arquitectura, además del seminario Diálogos sobre Arte y Política, los debates sobre el sentido. El seminario se dictará desde el 22 al 26 de febrero, cuando la Bienal cumpla su cuarto y último mes de exhibición. El lugar para los encuentros académicos será en la Universidad Bolivariana de Venezuela. La primera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia te invita a participar en el seminario Diálogo sobre Arte y Política, los debates sobre el sentido, un espacio de reflexión sobre el arte y la política desde la mirada interdisciplinaria de más de 30 ponentes nacionales e internacionales, del 22 al 26 de febrero en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Confirma tu asistencia. Los interesados en asistir deberán escribir un mensaje de correo electrónico Apoyo Técnico y Promoción y Artes.gov.be antes del próximo lunes 15 de febrero. Los participantes recibirán certificados avalados por la referida Casa de Estudios. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Ezequiel Zamora fue uno de los más grandes hombres del siglo XIX venezolano. Un hombre de lucha, de principios, de ideas, entregado a los ideales de igualdad, de libertad. Y el pueblo le conoció como el general del pueblo soberano. De las tres raíces del pensamiento revolucionario bolivariano. Significa la lucha por las tierras, por los hombres libres de nuestra nación, por nuestra independencia y por nuestra soberanía. Bien, y a las 12:16 minutos tenemos como invitado a nuestro amigo Félix Ojeda, historiador del Centro Nacional de Historia de Venezuela. Hoy tocaremos un tema sobre el general Ezequiel Zamora, a 199 años de su nacimiento. Bienvenido, amigo Félix Ojeda, a esta su casa de siempre, Alba Ciudad 96.3 FM, y a este su programa Cultura al Día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a quienes escuchan Alba Ciudad 96.3. Pues encantado de estar nuevamente aquí en los micrófonos de Alba Ciudad. Bueno, hoy abordaremos un tema importantísimo hablando. Vamos a hablar y conocer un poco más del general Ezequiel Zamora. El gobierno está preparando ya los 200 años. Será una fecha importantísima de conmemoración, bueno, hablar del general del pueblo Ezequiel Zamora. Pero para Félix Ojeda, ¿qué tienen sus investigaciones? ¿Qué nos puede decir un poco más en profundidad de Ezequiel Zamora? Mira, sí, el gobierno bolivariano se prepara para conmemorar el bicentenario del nacimiento de uno de los más grandes hombres y que ha conservado una de las más brillantes ideas del siglo XIX venezolano. Después de, obviamente, el libertador Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda, yo creo que Ezequiel Zamora es el cuarto hombre más importante del siglo XIX venezolano. No en vano, pues, forma a ser uno de los que conforman la raíz de la Revolución Bolivariana, nuestro comandante Chávez, Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Un hombre que supo recoger las banderas que en principio enarboló Simón Bolívar de igualdad, de tierra para los hombres, pero que una vez que la oligarquía se constituyó en poder a partir de 1830 con la desintegración de la Gran Colombia, esos ideales pues fueron borrados con la muerte del libertador. Y es Ezequiel Zamora a partir de 1846 cuando se hace de manera más latente ese sentir de ese pensamiento. Ezequiel Zamora se levanta en armas contra el gobierno de la oligarquía conservadora que presidía José Antonio Páez. Aunque en ese momento quien llevaba pues el gobierno era Carlos Soublé, pero Carlos Soublé era un hombre que realmente una especie de subalterno de José Antonio Páez. Y entonces, en contra de todas estas posturas oligárquicas de Páez, que había traicionado todo el movimiento independentista Se levanta Ezequiel Zamora con esa bandera amarilla que llevaba por lema Tierra y Hombres Libres y Horror a la Oligarquía. Es un pensamiento bastante radical, acompañado un poco de lo que va a ser ya el inicio de las ideas socialistas, que si bien no estaban tan teorizadas en ese momento, ya se comenzaba a hacer reivindicación de las luchas de los pueblos pobres, sobre todo a partir de esos años, de esa década de los años 40 en Venezuela. Primero, con algunas ideas que emanaban de un diario llamado El Venezolano, que llevaba Antonio Leocadio Guzmán, y Ezequiel Zamora recogió todas esas ideas, ese sentir de este diario que era antioligarca en principio, y lo llevó a las armas. Se insurrecciona contra la oligarquía. En el año siguiente, 1847, es capturado, se le da la pena de muerte, pero cae la oligarquía, se instaura el gobierno de José Tadeo Monaga, que es contrario a la oligarquía conservadora, se le concede un indulto y luego pasa a formar parte del ejército regular. Se le concede el grado de general y a partir del año 1858, el 20 de febrero, es uno de los que está invadiendo Venezuela para combatir el gobierno de Julián Castro, que era nuevamente un gobierno oligarca, conservador, y eso es lo que se conoce como el Grito de la Federación. De modo que Ezequiel Zamora fue el gran revolucionario de las ideas de la Federación, y precisamente por ese radicalismo en su pensamiento de la igualdad, de la reivindicación de los campesinos, es que una bala traicionera lo asesina el 10 de enero de 1860. Bueno, están importantísimas todas esas informaciones que nos está aportando hoy el historiador Félix Ojedas. Hablamos también de la parte sagaz que tuvo Ezequiel Zamora, ¿no? Y ese ingenio a la hora de la batalla, una de las más recordadas. Y si podemos tocar un poquito ese tema para refrescar lo que fue la batalla de Santa Inés en el estado Barinas. Sí, esto fue pues producto de la estrategia de Ezequiel Zamora. Es una batalla que es recordada por la brillante estrategia desplegada. Es estudiada en las más importantes escuelas militares del mundo por la genialidad que desplegó Ezequiel Zamora durante las acciones de esa batalla. Ezequiel Zamora llevó al enemigo hasta el lugar, el territorio que él quería donde, que estuviera. Hizo todo una estrategia diseñada en las trincheras. Elaboró una serie de trincheras muy ordenadas en puntos específicos, de modo que obedecían a un plan muy bien elaborado, en la que el enemigo iba a entrar de frente, iba a ir tomando terreno. Ezequiel Zamora iba a permitir que el enemigo fuera tomando terreno, de modo que el enemigo pensara que estaba avanzando en las filas enemigas, pero realmente estaba cayendo, era una trampa, y se vio rodeado por todos los efectivos que estaban encubiertos en las trincheras. De modo que es una obra pues brillante de la genialidad militar, y eso es precisamente una de las cosas que hace que sea memorable y que fue una de las grandes victorias de la Revolución Federal y que llevaron a Ezequiel Zamora pues a levantar mucha envidia de parte de los otros generales y conductores de la Revolución Federal, y eso es lo que ocasiona que finalmente un mes después exactamente de la batalla de Santa Inés, el 10 de diciembre de 1859, un mes después, el 10 de enero, Ezequiel Zamora sea asesinado. Bueno, también nosotros queremos saber un poco más desde los estudios que ha realizado Félix Ojeda a lo largo de su carrera, cómo ve esa vinculación del ideario de Zamora con la Revolución Bolivariana. Y Zamora es un pilar de el planteamiento, el ideario de la Revolución Bolivariana, porque es precisamente Zamora el primero que toma esas banderas de reivindicación, sobre todo de los pobres. Zamora era un hombre que venía de un hogar humilde, de un hogar pobre, se hizo hombre a través del trabajo duro, el trabajo campesino, de modo que sabía y entendía lo que era venir de abajo. Y siempre quiso, pues entonces, incursionar en la política, pensando precisamente en que fueran los pobres los que tuvieran el derecho a las tierras, a la distribución de las riquezas del país. Y eso son, pues, ideas que obviamente forman un pilar fundamental de la Revolución Bolivariana. Es el gobierno para el pueblo y el gobierno del pueblo. Eso eran, creo yo, pues dos de las consideraciones más importantes en Ezequiel Zamora, que siguen vigentes, forman parte del legado brillante de Ezequiel Zamora a la Revolución Bolivariana. ¿Y el Centro Nacional de Historia tiene preparado actividades, foros, conferencia, algo que vaya más que todo la información histórica a lo que es la parte de colegios, universidades, cómo atraer a los muchachos, a los jóvenes, para que sepan un poco más de Zamora? No solamente, bueno, vamos a investigar por internet, pero ese contacto con un historiador, ese contacto en un taller, ¿qué tienen pensado hacer el Centro de Historia? Sin duda, mira, nosotros estuvimos muy abocados a lo que fue la Carta de Jamaica, con motivo del bicentenario de la Carta de Jamaica, el 6 de septiembre del 2015, y estaremos igualmente desplegados para la conmemoración del bicentenario de Ezequiel Zamora, del mismo modo en que lo hicimos con la Carta de Jamaica, a través de foros, de charlas, de conferencias, de publicaciones, de encartados a través de nuestra página web. Es decir, será un evento, pues, que el Centro Nacional de Historia tendrá una fuerte participación, como lo tuvo en la Carta de Jamaica. Además, porque son muy conocidos los hechos de la independencia de Venezuela, pero ese lapso que viene después de 1830, hay bastante desconocimiento acerca de qué fue lo que pasó después de la independencia. Y Zamora sirve para que recordemos y sepamos qué fue lo que pasó ahí, cómo fue ese choque de contradicciones entre una oligarquía que se consolidó luego de la independencia contra un pueblo que luchó contra esa oligarquía para obtener sus reivindicaciones, sobre todo el derecho justo a las tierras. Bien, por ejemplo, si ahorita están interesados nuestros amigos oyentes que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, hoy dicen, mira, está el historiador, ¿cómo podemos contactarlo para que venga la comunidad y nos den alguna información, una charla, una conferencia? Eso también es bueno, que el Centro Nacional de Historia se acerque a las comunidades o que ellos organizados también vengan hasta nosotros, porque estamos acá en pleno centro, casco histórico de la ciudad. Sí, bueno, igual como ocurrió con la Carta de Jamaica, pues nosotros dimos muchos foros en liceos, en escuelas, en colegios. Acudían a nosotros, en principio, dado los medios ya electrónicos que existen, pueden contactarnos a través de la página web del Centro Nacional de Historia, www.cnh.gov.be. Ahí encontrarán nuestros contactos, pero también pueden acercarse a la sede del Centro Nacional de Historia, ubicada al final de la Avenida Panteón, en el Foro Libertador, en la planta baja. Ahí pueden, pues, hacer comentarios, solicitudes, cualquier tipo de inquietud histórica o solicitud de charlas, de foros, de proyectos, que nosotros estamos, pues, a toda la disposición del pueblo venezolano en todo lo que respecta a la historia. Bien. Tenemos por acá, ya son las 12:28, pero este tema se pone bueno porque la historia siempre atrapa. La historia siempre atrapa, y sobre todo de estos grandes héroes y estos grandes personajes que ahorita sigue vivo, porque se está poniendo en la palestra todo lo que es el ideario zamorano y todo lo que es la Revolución Bolivariana, apoyado siempre con ese legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, ¿cuál es la importancia de rescatar la venezolanidad y ese sentimiento zamorano en la actualidad? Mire, en principio, obviamente, saber y entender y conocer nuestra historia no solo es un asunto del pasado, es un asunto del presente. Yo me atrevo a decir que es sobre todo un asunto del futuro. Así es. La historia se maneja en los tres tiempos. No solo es un asunto de los hechos que ya pasaron, sino que, y más importante todavía, me atrevo a decir que es un asunto del futuro. La historia nos ayuda a entender parte de nuestro presente y sacar, pues, algunas ideas de lo que hacia dónde podemos ir conduciendo nuestra nación. Y también es un asunto de identidad, de venezolanidad. En ese sentido, la historia, pues, es un gran estímulo hacia el nacionalismo. Y Zamora es uno de los grandes representantes de ese movimiento nacionalista. Durante casi todo el siglo XIX, después de la muerte de Zamora, la última década del siglo XIX y parte del siglo XX, el pensamiento zamorano realmente estuvo dormido, no había interés en despertarlo. Hubo algunos pocos presidentes que, como Cipriano Castro, en algún momento quisieron pues rescatar el pensamiento de Simón Bolívar, pero realmente el pensamiento zamorano nunca estuvo en la palestra para ningún gobierno, y ha sido pues el comandante Chávez, el gobierno revolucionario, quien trajo a Zamora al conocimiento de los venezolanos y las venezolanas. De modo que el legado de Zamora es hoy más que nunca un planteamiento y un proyecto vivo, y que forma parte pues de los intereses de los venezolanos. Es una bandera de lucha contra la oligarquía venezolana, y es un ejemplo a seguir, además, la lucha de Ezequiel Zamora, a la que entregó todos los pocos bienes que tenía, su vida, todo lo consagró a la lucha por los pobres. De modo que eso es importante, que los conozcamos los venezolanos y que sepamos que no solo el comandante Chávez, no solo Simón Bolívar quisieron darnos independencia y soberanía, sino que además Ezequiel Zamora fue un gran luchador por la causa de los pueblos, por la causa de la libertad y de la igualdad. Excelentes estos datos que nos ha traído hoy el historiador Félix Ojeda, amigo de la casa, amigo de Cultura al Día. Bueno, estamos nosotros compartiendo con ustedes a esta hora del mediodía, ya son las 12:31. Muchísimas gracias, historiador Félix Ojeda. Siempre invitado a esta casa. No, muchísimas gracias. Alba Ciudad 96.3 FM. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy martes 2 de febrero 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. El coordinador de página web, Luigi Novracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañaron Luis Yerloyo y ahora toma el mando Rigoberto Valera. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Lisdeth Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Venezuela es un país megadiverso, el 10º país del mundo y el 6º en América Latina en diversidad biológica. Nuestro territorio, de hecho, es una síntesis de todos los ecosistemas presentes de la región latinoamericana. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el ambiente de nuestro hermoso territorio nacional. A continuación, te decimos cómo enfrentar el fenómeno del Niño. Hacer uso racional del agua en todas las actividades que se requieran. Por ejemplo, cerrar la llave de paso si vas a viajar. Apagar las luces cuando no sean necesarias. A su vez, apagar las computadoras y mantenerlas desconectadas cuando no se estén utilizando. Evitar las exposiciones muy largas al sol. Estas pueden ocasionar severos daños en la piel. Consumir comidas que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. Por ejemplo, ensaladas, frutas, verduras y jugos naturales. No arrojar cigarrillos encendidos a la vegetación, ni fósforos, vidrios o combustibles para evitar incendios forestales. Seamos considerados y mantengamos la premisa del 5º objetivo del Plan de la Patria, que es contribuir con la preservación de la vida del planeta y la salvación de la especie humana. Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Segundo tan increíble.

enalteciendo el joropo como ayer lo hacía mi taita que se marchó para el cielo a cantarle a sus barrancas, a su palmar florecido, capanamparo y arauca, hijo de esa hermosa tierra. Coplero de recia canta, aquel de fiesta en el Orza, Semana Santa en Achagua, soga de pecho llanero, cantares de tierra llana, pure siempre sapure. Adiós barrancas de arauca, te canto viejo querido pa' defenderte la raza, pa' demostrarle también a Venezuela y sus pampas que el nombre de Eneas Perdomo se escucha a una gran distancia y que los pequeños sepan de su gran perseverancia de enaltecer el sentir del gran folclore de la patria. Apure se encuentra herido, Capanaparo te espera, porque es que tú no te has ido, hombre de brega llanera. Querido, mantendré tu nombre en alto y que amonaré la tierra con tu recuerdo y mi canto. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 50 minutos. Thank you. las 12 y 53 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 57 minutos. En mi país, Venezuela, descubrieron algo extraño, que es una especie muy rara, que se hacen llamar escuálidos. Como ellos no tienen patria, se la pasan inventando por llevarle la contraria al líder bolivariano. En las primarias de ellos votaron las actas, comentan sus seguidores, los cuadernos incendiaron. Ellos son únicos, le tiran piedra a su casa, la meta no tiene patas y ahora andan desesperados. Hoy los gemelos fantásticos están engolosinados, le pasaron el cuchillo a un grupo de dinosaurios. Capriles y Leopoldito, un pullero están gozando al saber que Adeico Pey, que quedaron eliminados estas criaturas en el año 2002. A la embajada de Cuba sin miramiento atacaron, un precedente que quedó para la historia. Imagínate, mi pueblo, si caemos en sus manos. Dios mío, que está en el cielo, ten piedad, Padre adorado. Habilita otro lugar, esos cielos más lejanos, para que se acabe el problema y llévate a los escuálidos. Capriles, oye el mensaje que te manda el soberano. El que vive de ilusiones se muere de desengaño. A ti te siguen los ricos, señores encopetados, y Chávez tiene el apoyo de los más necesitados. No se te olvides, somos millones de pobres. Venezuela despertó, jamás volverá al pasado. Una paliza te espera el 7 de octubre. A tu gallo patarujo le tengo mi cunaguaro. Esta rancia oligarquía sin duda sigue soñando, quiere volver al poder con el fin de eliminarnos. Por ejemplo, las misiones todas se vendrían abajo, tirarían por un barranco la protección al anciano. Estoy seguro que la vaina petrolífera la entregarían completica a los norteamericanos. Algo imposible porque mi pueblo no es tonto. Va mi segunda oración por el fin de los escuálidos. Santo Padre Celestial, con el alma te rogamos a que el día 7 de octubre resignes a los escuálidos cuando les dé la paliza el líder bolivariano. Patria Venezuela, muchas cosas hemos logrado. Un gobierno de inclusión puso Dios para ayudarnos. Antes vivíamos a oscuras, completamente ignorados, a merced de unos vampiros, burócratas desarmados. Gracias a Chávez, el pacto en el punto fijo cayó al fondo del abismo y todos sus derivados. Ahora Capriles, preñado de Dios racismo, aspira con su cinismo ser el jefe del Estado. Escuchen los apátridas, otra vez se equivocaron. Para desgracia de ustedes, el pueblo está empoderado. Chávez es un líder mundial, muy querido en todos lados. Y el candidato de ustedes es un burro disfrazado. Pa' que sean serios, sufrirán otra derrota. Mi pueblo no lo soporta, ustedes se lo buscaron. Pongan el sello Zamuro, no caza moscas, porque el día 7 de octubre nos mandamos pa'l caramba, vale. La una y un minuto. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:29.

La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La 1:59. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Te queda mejor. Tu cuenta gorda el poder mantiene en este sistema que sostiene la muerte. Asesino inclemente, por ti millones mueren diariamente. De sus madres y sus dolientes escucha el llanto eternamente. Ejecutor, administrador del terror, es por billete únicamente que los proyectiles centellean el cañón. Desamparados los inocentes que se han topado contigo de frente. Asesino delincuente, escucha cómo canta la muerte. Pasarás al final de aquellas largas filas de verdugos, mercenarios y sicarios en el mundo. Y en el nombre de las víctimas y ausentes, sufrirás el daño que causaste injustamente. El irrespeto por la vida y la otredad, deberás pagarlo caro, asesino. No podrás escapar. Asesino, matancero, andas con tu paso certero, bien vestido y perfumado, con la fragancia que tus muertos han pagado. Asesino, tracalero, no podrás pagarla con dinero. Aquel que siembra plomo en cuero ajeno, pide plomo pa' su cuero. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2:03. Aquí descansa un hombre. locales de la voz de Simón Bolívar. Somos árboles de raíces profundas, otras hojas caerán y otros frutos nacerán. Dos y siete minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Ulbarat en el beat, Bateque Beatmakers, Herrera en los controles, Doble E en la casa. Esto va en nombre de todos los estudiantes que están en contra del sistema, representando a un pueblo, a una nación, a un continente. Mi cara contra el cemento, el ente gubernamental molesto. Solo vio piedras volando y mucho humo por los cielos. El piso está sangrando, a mí me duele todo el cuerpo. Esto es lo que sufrimos por mantener nuestros derechos. Y sigo llevando golpes justificados, porque soy una plaga, soy un estudiante revolucionario. No tengo derecho a expresar mis palabras, y es que me duele en el alma. Prefiero no callar la boca, no, y que sigan lloviendo palabras mientras los bajo a los otros le lanzan espadas. Soy un estudiante que detesta y le afecta la guerra nuclear. Soy un universitario contra las leyes neoliberal. Somos los estudiantes que pedimos cuidar a la mamá y nos responden con coñazos. Ignorantes, ignorantes, a ustedes también les va a afectar. Ja. Pasa el tiempo, pasan horas, pasan días y no nos toman. ¿Dónde está la ONU? ¿Cuándo tiene que estar? Al parecer están autorizados para que vayan a bombardear. Títeres de los empresarios, somos los indignados que venimos a gritar. Somos los indignados que venimos a gritar. Que mi voz se oiga donde se tenga que escuchar. Que palpiten los corazones de los estudiantes. Y aquí allá yo siento golpes, no sé de dónde vienen, pero si me dan entiendan que yo les daré a ustedes. Y viene otra vez con el rolo y el escudo y gas pimienta en los ojos. Muchas cámaras, son los medios, nos tildan de terroristas cuando la vida la quitan ellos. Discúlpame por pedir educación gratis, por eso es que estoy tirado en el suelo sin miedo gritando que aquí los gorilas son ellos, mas sin embargo somos tantos que mandan refuerzos. Échanos agua, porque cuando nos amotinamos jugamos con fuego. Esto empezó pacífico y terminó violento. Fueron ellos los que empezaron, quemaron los libros y los museos. Mataron a nuestros niños, violaron a nuestras madres, insultaron mi religión y me maltrataron en clases. Y cuando prendí la televisión resulta que la educación no es gratis. Talan nuestra selva, nos quitaron las Malvinas, nuestro oro lo robaron y el petróleo ni se diga. El territorio conquistaron con mucha pólvora y sangre. Lo siento, pero en nombre de nuestros mártires lazo piedra y escribo con sangre. Vengo en nombre del guayú que votó la inclusión. Vengo en nombre de ese minero que la vida maltrató. Vengo en nombre de mi gente que se cataloga a nadie, que busca comida en el basurero, pues coño le pega el hambre. Vengo en nombre del heladero que aguanta humillaciones. Vengo en nombre de la tierra y de los verdes sus maizales, para que no se extinga esta raza, ni tampoco los animales, ni las flores, ni las flores, las montañas, ni los frescos de sus mares. Soy un estudiante que pega gritos frente a la maldad y de la barbarie.